Andando con mi Cristo nunca temeré, porque siempre a su lado me protegerá. No importa cuántas pruebas tenga que afrontar, pues la victoria siempre me dará. Andando con mi Cristo siempre de confiar, en todas sus promesas y en su gran bondad. Si sigo sus mandatos, Él me llevará a la Canaán celestial. Andando con Cristo, qué felicidad, mi vida con Él no se puede igualar. Él ha prometido mis cargas llevar y llevarnos al hogar. Si acaso algún amigo me quiere invitar a andar por los caminos de negra maldad, con fe yo te pido que lo apartes de mí, porque en el cielo yo quiero vivir. Amigo, yo te invito a probar con él. Cuando te sientas solo o jugando estés, con su compañía puedes obtener lo necesario para vencer. Andando con Cristo, qué felicidad, mi vida con Él no se puede igualar. Él ha prometido mis cargas llevar y llevarnos al hogar. Y llevarnos al hogar, y llevarnos.